En casa cocinamos todos juntos. Guillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros te puedes llevar hasta 18.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 18.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 24 al 30 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Hola, soy Marcelo Marocchino y quiero contarte que Inmobiliaria Magina estará en Cyber Day desde este lunes 31 de agosto y trae una tremenda oportunidad. Compra tu departamento con hasta un 30% de descuento y total flexibilidad. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las Cyber ofertas. No te lo pierdas. Imagina.cl. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, ¿viste qué terrible el caso del ciclista este que sufrió una caída porque lo empujó un tipo hace 2-3 semanas? Sí, sí. Ayer, justo en el punto de meta. Exactamente. Sí. Ayer dieron cómo está, le quitaron 130 puntos de la cara, solo le queda un diente, tiene las cuerdas vocales paralizadas y su paladar necesita ser reparado. Está perfecto. Pero ganó, ¿eh? Ojo. Ojo. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Seguro hogar de chilena consolidada, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa de AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Despejado y bruma, 1 grado y 5 décimas, 98% de humedad. Bienvenidos a este programa emblema de la Radiotelefonía Nacional. Marcelo Comparini, Carla Martínez Apablaza. Carla Martínez, ¿cómo estás? Buenos días, con frío. Oye, buenos días con frío, perfecto. ¿Qué escuela? Hoy sí. No, ¿qué pasó? Soy yo, que a lo mejor estoy un poquito más débil, no sé, pero hoy siento mucho frío. Comienza a amanecer. No sé, pero ha habido otros días con más frío y que no lo ha sentido, así que yo creo que te cala el alma, te cala el alma. Mire, qué pena. Bueno, los huesos. ¿Ustedes todo bien? Oye, un día. Mira, sí, todo bien. Aquí ya llegamos a jueves de nuevo. Que nuestro, recordemos que los jueves es cuando cumplimos día de la semana, porque fue un jueves la primera vez que nos vinimos a la casa. Marcelo hace como 5 meses. Tiene anotado en su agenda. Sí, pero no sé cuándo, no sé. Es como perdí la cuenta. Un mes. Sí, tiene ahí en la esquela lo tiene guardado. Cumplimos un mes. O sea, sé que es jueves, pero no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Ustedes saben? Da lo mismo, no, yo no sé, yo he perdido la cuenta. No da lo mismo. Pero ¿sabes qué? No, te digo cuándo fue. Fue la semana de marzo, la del 20 y algo, porque, ¿se acuerdan? No, ya. Pero fue después. Allá. Yo estuve en Viña el fin de semana del 14, del 15, y después volvimos a trabajar esa semana, y de ahí nos fuimos para casa. Ah, ya, como se el 20 del 20. O sea, estamos el día 27, estamos. Marcelo fue al estadio ver al de aniversario. Estamos de aniversario. Marcelo fue a ver a la U el día anterior, ante tú. Sí, po. Una cosa. No, así. Pero ese fue el 18 de octubre, no hay que ver, pues. Estás confundiendo las octubre. Cosas. ¿Y de ahí no estamos en pandemia? No está mal. Ay, oye. Todo confundido. Ya, oye, no, hoy día es un día noticioso en el país, en gran parte por el tema de los camioneros que hay un gremio de ellos que hoy día inicia una movilización. Desde anoche, de hecho, ya se instalaron en la zona hacia Valparaíso, generando muchos comentarios en internet y todo. Así que vamos a preguntar qué opinan de esta movilización de los camioneros debido a la inseguridad en la zona sur. ¿Cuál es tu opinión? Las alternativas son: no me parece el método. Alternativa B: están en su derecho. Alternativa C: son insensibles. Alternativa D: el tema mapuche me supera. Ahí está. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Comenzó el paro de camioneros, movilización de caravanas y bloqueo parcial de la ruta 68 marcan el inicio de la movilización, que tiene carácter de indefinida. El Ministerio de Salud anunció que 9 comunas dejarán la cuarentena este 31 de agosto y con ello 27 estarán en la segunda fase del plan paso a paso en la región metropolitana. Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén y Linares, 4 comunas del Biobío y una del Maule, entran a cuarentena mañana viernes. Además, se levantarán los cordones entre San Pedro y Coronel y entre Talcahuano y Concepción. Y. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que el CERVEL es el dueño del plebiscito. Nosotros solo contribuimos a complementar el protocolo de salud. Esto ante la idea de crear un padrón especial para las personas contagiadas con coronavirus, donde se les lleve el voto a la casa. Se suspendió la parada militar producto del COVID-19. El tradicional evento será reemplazado por una actividad más acotada en la escuela militar. Y con esto termino. Donald Trump enviará a agentes federales y a la Guardia Nacional a Wisconsin para controlar las protestas raciales que en las últimas horas han dejado 2 muertos. Perfecto, bueno, ahí está. Entonces, el resumen de noticias está perfecto. Ya quedamos informados. Ahora tienes que explicarlo. ¿Por dónde entramos? Explicarlo. Partamos por la noticia del día. Vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esta información. Se supone, por lo menos eso es lo que habían dicho los camioneros los días previos, de que ellos no iban a cortar el tránsito en las carreteras, sino que más bien esta paralización consistía en que los camioneros no iban a trabajar, no iban a sacar sus camiones. Eso fue lo que se dijo en un comienzo, pero ya a eso de la 1 de la madrugada ya se han podido ver caravanas, movilizaciones, bloqueos en la ruta 68. Claro, en el sector de Lobasque, en la zona de Lobasque, claro. Donde está el santuario de Lobasque ahí principalmente. Pero tal vez fueron a rezar. Tal vez fueron a rezar, claro, todo al mismo tiempo. Una manda. Claro, y se estacionaron ahí con grandes los camiones. Compraron palmera. Gente religiosa. Bueno, ayer hubo mucho comentario al respecto de por qué en momentos de ¿cómo se llama?, de toque de queda, no hay control a ese tipo de situaciones. Buena pregunta. Claro. Bueno, nos quedamos con esa inquietud. Oye, cuando digo ahora, un grupo de camiones, para ser más exacto, ustedes evaluarán si son pocos o son muchos, 60 camiones en el sector del santuario de Lobasque, por lo menos ayer en la noche, cerca de la 1 de la madrugada. Sí, me ponen acá en Twitter que puede ser que los camioneros tienen algún permiso especial por ser servicio esencial y que pueden circular a esa hora. Puede ser. Toda la razón. Toda la razón. La cosa es que... Oye, pero bueno, sabemos... Huevean, ¿eh? Perdona que lo digo en francés. Ya. Bueno, lo que sabemos es que esta paralización tiene carácter de indefinido. Ayer representantes del gremio de los camioneros tuvieron presencia en el Congreso, se reunieron con el presidente de la Cámara, del Senado también. No quedaron conformes con las conversaciones. Recordemos que ellos están condicionando esta paralización al avance que puedan tener justamente en el Congreso. 13 proyectos e iniciativas de ley que están actualmente en el Parlamento y que necesitan tramitación. Me refiero, por ejemplo, a la denominada Ley Juan Barrios, la modernización de la inteligencia, la ley que busca mejorar la persecución del narcotráfico, la ley que pretende actualizar el control de armas. O sea, hay muchos proyectos, Carleta, que están en el Congreso que terminó el tiro marco, que el gremio de los camioneros está pidiendo que se agilice la discusión en el Parlamento. Como les digo, ayer se reunieron, fueron al Congreso, no quedaron conformes y por eso finalmente el paro va. No, que no sé si comentaron ayer, pero este video donde aparece Mónica González en Mentiras Verdaderas hablando con Sergio Pérez, el mismo señor que nosotros entrevistamos y que me dijo que no era su amigo. Amigo tuyo. Amigo mío, pero es amigo mío. En que le decía, ¿es verdad que usted fue parte del comando de Piñera y que el señor Villalón fue candidato de la UDI y que estarían de alguna manera... digamos que pactando con el gobierno, que estos que ustedes están pidiendo son todos proyectos de ley presentados por el gobierno al Parlamento y que todo esto tiene que ver con una presión al Parlamento más que al gobierno? Y él dijo que no era así, que si bien es cierto, que también había estado con Guillier. Le dijo, sí, pero usted no fue parte del comando de Guillier, usted estuvo en una actividad regionalista nomás con Guillier. Sí, hay una fotografía que anda circulando donde efectivamente se ve al señor Sergio Pérez, representante de los transportes de carga, claro, en el comando del presidente Piñera en su momento. Claro, dice que de las 13 medidas, que están pidiendo, 10 son proyectos de ley del gobierno. No, te digo más, para ser riguroso, de los 13 proyectos, 12 son de iniciativa de gobierno. 12. Pero la acusación de Mónica González es bien grave. Es decir, los camioneros estarían siendo manipulados por el gobierno para conseguir que se aprueben sus propias leyes. No manipulados, sino que están en concordancia con el gobierno. Ah, ya, por eso estarían como asociados a una idea de gobierno. No sé si gobierno asociado, están más bien, negociaron algo antes y estas 10 cosas que están pidiendo, 13 cosas que están pidiendo, no son cosas imposibles que el gobierno no puede dar, sino que son cosas que el gobierno le pidió al Parlamento y por lo tanto están apurando al Parlamento para que decida hacer leyes. El tema es que el Parlamento decida apurado cuestiones que tiene que explorar, atender, dialogar, debatir. No sé, es que independiente de eso, de esa dificultad para el Congreso, es una acusación muy, muy grave, de que hay una negociación entre los camioneros y el gobierno para apurar esas leyes. Es gravísimo y debiese ser aclarado rápidamente por el gobierno y por los camioneros. No ha sido aclarado. No, pero también seamos realistas, o sea, nadie va a salir a decir, sí, nos pusimos de acuerdo, no. Nadie va a salir a decir eso. No, por eso es que, lo que pasa es que los cuestionamientos se producen porque empiezan a salir. Ustedes saben que todo queda en archivo, todo está guardado por ahí, todo queda en la era de la información, todo queda, es imposible que no exista registro. Y claro, pues hay algunos registros que evidencian cierta cercanía entre representantes del gremio de los camioneros con el gobierno. Eso es real. Claro, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que es grave, Carla? Es que cuando la gente le entra la duda y tiene una que sea la gente que es opositora al gobierno, crea certezas rápidamente. Entonces hay mucha gente que ya está convencida de que, uno, todos los ataques en el sur son auto hechos, o sea, son autoatentados, ellos mismos prenden fuego para los seguros y todo. Yo creo que la gente más de Twitter, Marcelo, no sé. No, yo creo que la gente rápidamente se convence. Y frente a esta acusación de Mónica González, mucha gente va a decir, esto es el gobierno el que está detrás de esto, porque quieren apoyar sus leyes. Ahora, Pérez, y no es una movilización ruina de parte de los camioneros. Y cuando ya esa certeza se instala en la mente, no hay forma de sacarlo. Y por eso digo que es muy grave. Sí, no creo que haya sido la intención de Mónica González. Tienes que ver el video, ¿eh? Pero el video le señala claramente y le pregunta a Sergio Pérez qué hay de cierto en esto, y él no es muy claro en la respuesta. Eso es básicamente. Ahora, el argumento que está detrás es que efectivamente el petitorio que tienen, como dice Carleta, son proyectos de ley presentados por el gobierno al Parlamento. No es que estén pidiendo cosas que sean imposibles, digamos, ¿no? Están haciendo un petitorio. Entonces lo que hace el gobierno ayer, a través de Belolio, es decir que no van a aceptar presiones, pero que le pide al Parlamento que apure el tranco. A ver, ¿cuáles son? Algo hay de fondo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las leyes que están discutiendo? Es que son que varias, son 13, pero hay 12 que son en el fondo, que están en el Congreso, que fueron presentadas por el Ejecutivo, algunas de ellas, porque para qué nos vamos a entrampar en 13 proyectos, pero la denominada Ley Juan Barrio, la Ley de Modernización de Inteligencia, la ley que busca mejorar la persecución del narcotráfico, ley que pretende actualizar el control de armas, el proyecto que establece el Estatuto de Protección de Carabineros, PDI, Gendarmería, entre otras. O sea, no todo tiene que ver con todo, claro, tiene que ver con la sociedad, pero no solo con el carabinero. Eso, claro, eso es curioso, porque lo de Juan Barrio es que es una ley que directamente relacionada con el conflicto del sur, con el que suban las penas para la quema de camiones. Porque Pérez, entre otros, Villarón también, entiendo, han sido como bastante como, no sé, insistentes en el tema del financiamiento. De que hay un vínculo. ¿Te acuerdas que el otro día entrevistamos a un académico mapuche que decía, bueno, pero puede ser, pero ¿quién no? Digamos, ¿no? ¿En qué parte de la sociedad chilena no está metido el narcotráfico? Entonces, claro, una ley bastante más amplia que decir que grupos terroristas del sector de la Araucanía. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el tema de los camioneros, no sé por qué ni en qué momento escaló a este punto, porque si empezamos a revisar los días previos, en el fondo lo que estaba pidiendo el gremio de camioneros tenía directa relación con la ley Juan Barrios. Claro, con seguridad. Y ahí parte es que son varios proyectos de seguridad. Porque finalmente, claro, todos los proyectos que acabamos de nombrar algo tienen que ver con seguridad, de alguna arista u otra, pero ultimátum, claro, que se le dio al gobierno fue por la ley Juan Barrios. Es más, se le dio una semana al gobierno para reaccionar y el gobierno reaccionó. Y mandó la ley. El ministro del Interior dijo, vamos a hicieron una puesta en escena, acuérdense. Y se demoraron 2 días, 3 días y la mandaron. ¿En qué momento pasamos de estar, me refiero, pasamos al gremio del camionero, pasaron de estar disconforme con eso a realizar en definitiva el paro y a no exigir una ley, sino que 13 leyes? Sí. ¿En qué momento, claro, pasó eso? Yo ahí como que... Claro, habría que conversar con un líder de los camioneros. Habría que conversarlo. Hay que decir también que entre medio ocurrieron... Entre medio siguieron ocurriendo hechos de violencia en la Araucanía, que es el tema que preocupa a los camioneros, se entiende. Pero algo pasó entre medio de las conversaciones que pasamos de un proyecto a 13 y, como les digo, no les, ellos consideran que no les ha ido muy bien. Ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que el gobierno tiene toda la disposición a efectivamente resolver los problemas, pero que ante el petitorio de la cantidad de cosas, esto claramente no se resuelve de un día para otro, dice el ministro del Interior. Perfecto. Sí, yo creo que nuestra conversación. Curvias, ¿eh? Nuestra conversación en un rato más puede darnos algunas luces. Aclarar. Son muchas. ¿Qué? Para cerrar el tema del camionero, porque no hemos extendido un poco, ojo que este tema también genera división dentro del propio gremio de los camioneros. Sí, no están todos de acuerdo con esta paralización indefinida que parte hoy. Entonces. Eso. Ya, siguiente tema. Ayer hubo anuncios importantes en respecto a la pandemia del coronavirus, las medidas que se están tomando. La mitad de la región metropolitana estará en etapa de transición a partir del lunes 31 de agosto. Son 9 comunas de la región metropolitana que van a avanzar a la transición. El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Macul y Huechuraba. Así que en total van a ser 27 las comunas de la región metropolitana que van a estar en transición. Eso es más o menos el 51,92% de toda la región metropolitana, es decir, mucha gente desconfinada. En la vereda de al frente, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén y Linares entran a cuarentena mañana viernes. Ahí no ha estado muy muy positiva la cosa en materia de pandemia. Se informó también que se va a levantar el cordón sanitario implementado entre San Pedro y Coronel y entre Talcahuano y Concepción también a partir de mañana. ¿Ya? Ya, perfecto. Obviamente las reacciones, por lo menos en Concepción y Talcahuano, de sus alcaldes, es que era una medida súper necesaria, están de acuerdo ahí los alcaldes. En el caso de la región metropolitana me quedo con la comuna de Maipú, que es una comuna muy muy grande, que sale de o avanza de etapa, y la alcaldesa Katy Barriga no estaba muy muy contenta con la decisión que había tomado el Ministerio de Salud. ¿Sabes lo que pasa? Que ese avance se produjera en 2 semanas más. Ese es muy complicado que los unicornios se queden con la mascarilla puesta. En general tienden a sacársela. La rompen. Ese es el problema. Con su cachito. Con el cachito de uno a otro. De uno a otro le sacan. ¡Hola, conejito! Una comuna complicada. Oye, igual es una comuna complicada, transita mucha gente. Ahora hace poco inauguraron metro, entonces anda más gente. Y es difícil, pues la alcaldesa pedía que la ayudaran para poder fiscalizar que la gente efectivamente cumpliera las medidas sanitarias. Ayuda, sí, ayuda. Habría que ver de nuevo el tema de la trazabilidad, porque parece que ahí está el punto flaco, justo en el momento en donde se está... Oye, a propósito de eso, de la trazabilidad, que uno tiene pocas opciones de saber cómo funciona esto, y ayer me contaba un familiar muy cercano, mi señora, que tiene una amiga que por un cumpleaños... Tiene un pariente militar. No, una hija tuvo, estaba de cumpleaños y invitó a 4 amigas. Y una parece llegó bien, pero al otro día dijo que una de las amigas que fue a alojar que se había sentido mal. Y bueno, el punto es que estaba contagiada. Y ella entonces, en su familia, en la familia de la amiga, fueron a hacerse los exámenes. Habían 3 que estaban contagiados y empezaron la cuarentena y todo. Y por el hecho de haberse hecho el examen, al otro día la llamaron desde estas oficinas de trazabilidad para preguntarle todo, que con quién habían estado. O sea, hicieron la pega esa que se supone que hay que hacer. Así que, por lo menos en ese caso, está funcionando el sistema. Pero la duda que a mí me viene... Es que no ¿Qué cosa? Sí, se produce en silencio. No, o sea, termina, por favor. Ah, ya. La duda que a mí me viene es... que tal vez en las, porque esta fue una clínica privada donde la cosa es muy rápida, al otro día le entregaron los resultados, de que ahí funciona con velocidad, pero puede haber otras partes donde, como nos decía el otro día el doctor, el resultado se demora 5 días. En esos 5 días es clave de que esas personas, mientras no saben que están contagiados o no tienen la seguridad, más bien siguen yendo a otras partes, y ahí es donde se produce todo el problema. O sea, ahí puede estar la diferencia. Mira, la diferencia está en que el hospital Félix Bulne atiende 1 millón de personas o más de 1 millón de personas. Claro. 1 millón y medio de personas, y claro, tendrá la suficiente cantidad de personas para hacer la trazabilidad. Pero las clínicas privadas, que están la mayoría en el sector oriental. No, pero momento, si la trazabilidad no la hace la clínica, la hace un organismo de gobierno. O sea, de la clínica privada le mandan, me imagino, toda la información a los trazadores, que son, entiendo, no sé cuántos miles, y esa gente empieza a llamar para todas partes. Lo que yo digo es que en las clínicas privadas, como la respuesta es más inmediata, es más rápido la acción. No terminas de escucharme, Marcelo, lamentablemente. Estoy diciendo eso, precisamente, que si atendí 1 millón de personas, pero el otro atiende 10.000, obviamente el hospital, para dar el informe diciendo que okay, salió una persona con COVID, puede demorarse 2 semanas en informártelo. En cambio, la clínica privada lo hace casi de inmediato. Eso es lo que te estoy diciendo y estaba reforzando. Pero no me escuchas. Lo que yo quería decir, porque a mí nadie me escucha acá. Te lo digo, nadie me está escuchando. Ya, dale, aquí, dale. Marco, aquí lo que yo te quería contar, Marco, es que tú sabes que el mundo está pasando un momento difícil. Oye, es que escúchenme una cosa. Ayer le preguntaron al ministro de Salud por el tema de la trazabilidad, porque resulta que había salido un informe de la Universidad Católica que decía que la trazabilidad llegaba al 30%, lo cual claramente es una cifra muy baja. Y fíjate que el ministro de Salud contradice totalmente el estudio y dice que en nuestro país la trazabilidad está en el 70%. O sea, una diferencia importante de cifras. Y hubo ahí un pequeño desencuentro, porque claro, el ministro dice, estas cifras que entrega la Universidad Católica no son reales. Les pediría, por favor, que si quieren hacer informes de trazabilidad, me pidan o nos pidan al ministerio los datos a nosotros. Y la Universidad Católica responde y dice, oiga, nosotros hacemos los informes de trazabilidad con información oficial, con información de ustedes. Ah, pero o sea, una discrepancia importante. Discrepancia total. Pero el ministro insiste que la trazabilidad en este momento en Chile es del 70%. Oye, bueno, y esa discrepancia también en términos de los números de los fallecidos. Ayer había una... son 2.000... tendemos a ver el número, ¿no? Hoy hay una diferencia de 2.000, pero son 2.000 personas muertas. Pero esa no es, es un no detalle, es una... Pero no es discrepancia, siempre existe este distinto número entre los confirmados y los probables. No, me refiero a una cifra que salió por parte de la Contraloría, que no es esa diferencia, que salió ayer. Eso no sabía. ¿Viste? Es que si vamos a interrumpirnos todo el rato. Lo otro que está pendiente. Las ideas. Por ejemplo, ahora. Ahora habla, pero habla, si nadie te está hablando. Ya. El CERVEL tiene pendiente el tema de qué va a pasar con el voto de las personas contagiadas. Ahí también se anduvo mosqueando un poco ayer el ministro de Salud, Enrique París. Ya está aguantando porque poco. Porque dice que el CERVEL es el dueño del plebiscito, que el Ministerio de Salud solo contribuye a complementar el protocolo de salud obvio que se tiene que hacer para el día del plebiscito, y que en el fondo todo el tema del plebiscito tiene que ver con el CERVEL. Pero claro, se producen ahí diferencias porque está ahí la duda de qué va a pasar con la gente contagiada. Hay algunas propuestas. El ministro de Salud en una entrevista con Publimetro dijo que él pensaba que la gente contagiada no debía ir a votar. En esa lógica, ayer el CERVEL dice que una idea que está rondando es hacer un padrón específico de las personas contagiadas y que se les lleve el voto a la casa a esas personas que están contagiadas. Pero para eso habría que renunciar a el secreto. Al secreto del voto. Pero no sé si se puede hacer eso, ¿eh? Está es la ley la que no está, ¿sabes qué? Yo creo que manos se están achicando demasiado las posibilidades para resolver este tema de el voto de los contagiados. Pero se puede, si una persona va a la casa, yo creo que es harta gente, así que es complicado, pero si una persona va a la casa, podría certificarse que la persona votó en soledad, que eso el tipo va como testigo, claro, y ve que la persona vote en una bolsa plástica. Le llegan una bolsa plástica. Quedaría en manos de Correos de Chile. Claro, yo lo veo difícil de implementar por la cantidad de gente. Supongamos, claro, que son 15.000 los contagiados y de esos los con derecho a voto serán, qué sé yo, 12.000, 10.000, es mucha gente. Ahora, podría ser el caso de que la gente dice, vaya al baño y vote. Sí, pues. Votó. Y va a votar otra cosa. Me falta un poquito. ¿Votó ya? Todavía no. Ya voy. Claro, eso puede ser que pase y después, claro, es un papel finalmente. ¿Dónde termina? Y después va a salir con un frasquito, le dice, aquí está, ¿lo quiere? Estamos listos, aquí está la vuelta. Estamos listos. Sí, pues ya sí se sabe cómo son las cosas en Chile. Bueno, Marcelo. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresas, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer tu futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa entonces, Carleta. Bueno. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl.

¿En serio? Lo quise hacer para sí, no seguir humillando a Marcelo. Bueno, incluso un hashtag que era Comparir y Vergüenza Nacional. No, hoy día lo damos vuelta. Y una bandera chilena. Y una bandera chilena. Oye, ¿viste ese comercial en que salen los argentinos? Todos con un comercial de vino en caja argentino. Entonces aparecen los brasileños como celebrando como con 40 copas, los argentinos como 30 copas. Y después aparecemos nosotros con una sola copa. Pero en realidad son dos copas. Entonces estamos solos celebrando con dos copas y nos tratan de humillar. Eso es lo único que quiero decirte. Y lo consiguen, y lo consiguen. Y lo consiguen con creces, ¿eh? Bueno, eso, vamos al corte, Nanito. No sé por qué alargas tanto esta situación si en otros momentos nos has cortado. ¡Es insostenible! Es insostenible esto, sí. En esto no es, mira, Plaza Italia, el Bustamante Test. Finalmente es uno el que paga. Eso, ahí está. Ya traje un poquito de todo. La verdad es que debo reconocer que ayer estaba súper difícil el Bustamante y no conseguí que Marcos iba a ausentar. Entonces, acá el chico, este chico Comparini, ¿qué eres tú? Marcelo, no dio el ancho. Pero ahora lo hice más sencillo, para que todos participen y todos tengan posibilidades de ganar. Ah, primera pregunta. Nombre de la comuna que avanza a partir del lunes a transición, que empieza con T y termina con E, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Comienza con qué? Comienza más... Tocopille. Tocopille. No es Tocopille. Entofagaste. Topocalme. Si es con T y termina con E. Tegucigalpa. No es Tomé. Mira, alguien aquí dice Tomé. No es Tomé. Comienza con Temuque. Temuque. No. Hoy aquí llegó mucha gente, chiquillos, no me nombres. Talagante. El Jota Galdame, Claudia Rubilar, Jugarte. Carla Rubilar está jugando. De nuevo. Claudia. Pucha. A lo mejor ella se molesta que tú la confundas. Sí. Bueno, que lo diga al aire. Jonathan Morris estaba botado de fácil. Talagante. Fácil. Talagante. Muy fácil. No, talagante. No me vino la respuesta. No me vino. Mira. Me dicen el burro y no por lo tonto. Oye. Bueno. Son 9 comunas que a partir del lunes, recuérdenlo, se suman a la etapa de transición. Es decir, pueden salir, y yo creo que esa es la mejor noticia, lo digo por experiencia propia, después de pasar tanto tiempo en cuarentenada, el hecho de que de lunes a viernes tú puedas salir con todos los resguardos y sin necesidad de pedir el permiso. Yo creo que eso te da una pequeña sensación de libertad. Pequeña, muy pequeña. Exactamente. Porque sí, recuerden que sábado y domingo no funciona. Pequeña. 1-0. Vamos, entonces 1-0. Libertad. Perdona. Siguiente pregunta. A propósito de ayer se informó que se suspende la parada militar en el Parque O'Higgins. La pregunta es, ¿qué se celebra el 19 de septiembre? A la cuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Día de las glorias del ejército. Exacto. ¿Qué? Día de las glorias del ejército. Marcelo Comparini, repita la respuesta. ¡Al frente! ¡Mar! ¡Día de la flor del ejército! ¡Mi capitana! ¡Día de la flor del ejército! ¡Mi caleta! ¡Correcto! Tiene toda la razón Marcelo Comparini. Era fácil. Día de las glorias del ejército. Esa es la respuesta correcta. Oye, y se suspende la celebración en el Parque O'Higgins. Es decir, esa parada militar multitudinaria donde van los familiares de los funcionarios, se hacen asados, se elevan volantines, todo eso. Chao. Pero otras marchas se pueden hacer en otras partes, que eso en la quinta región, los marinos, ¿o no? No, nada. Allá, todo tipo de desfiles se suspende. La decisión que se tomó es que se va a hacer algo pequeño, muy acotado, con un grupo pequeño de autoridades, me imagino que también con un grupo pequeño de funcionarios del ejército en la escuela militar. ese día 19 de septiembre. Y es el día de las glorias del ejército. Se produce el empate. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fácil. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la campaña solidaria liderada por Don Francisco, que estará enfocada en la ayuda a los adultos mayores? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, chilenos. Chile ayuda a Chile. Vamos, chilenos. Yo iba a decir Chile ayuda a Chile. Vamos, chilenos. Chileno. Y la respuesta es correcta. Llegó primero Marcelo, pero también llegó Carolina, Francisco Ugarte. Levántate, Sergio papito. Sergio Matador Salas se equivocó. Varios pensaban que era Chile ayuda a Chile, pero no, es vamos chilenos. Rana Maldita, mira, este era un buen nombre. Qué pena que no tenemos línea directa con Mario. Con Mario, ¿por qué? ¿Cuál era? Francisco, como le quieran decir ustedes. Porque Rana Maldita dice que esta campaña debió llamarse Tatatón. Tatatón. Mira. Porque va enfocada a la tercera edad. Pero buena la idea. Claro. Pero esta canción tan alegre es la que va a comandar. Vamos. A mí esto me recuerda el fútbol. Es que viene de ahí, claro. Pero bueno, es una arenga. Oye, esto va a ser el 18 y 19 de septiembre. Así que como hay celebración de fiestas patrias, hay vamos chilenos. Campaña, hay campaña. ¡Campaña! Ayuda a la tercera edad, que han sido los más afectados por la pandemia del COVID-19. Sin criticar la obra, pero parece un show del año 77, te digo, con todo cariño y respeto. Sí. ¿Por los artistas involucrados? No, el formato. La idea de hacer, Mario. Hacer show. Bueno, ¿quién es uno para criticar también? Le mandamos un saludo a Mario. Yo creo que es una buena idea, que si llega a buen puerto nos va a enorgullecer. Ojalá, pero es espectáculo. Acuérdense que cuando se hizo la Teletón, hubo un porcentaje no menor de gente que vive en la burbuja del Twitter, que decía, no, le va a ir mal, no van a juntar plata, la gente no tiene, y se sobrepasó ampliamente la meta. Sí, po. ¿Se acuerdan? Vamos, que se puede. Eso no. 2-1, toma la delantera Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Corta, precisa. Yo estoy disponible. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iván Moreira, senador UDI. Mira, ¿y está disponible para qué? Nadie sabe. Tiene la frase toda la razón, Marco Silva. No, esto fue... Llegó, mira, debo decir que llegaste al mismo tiempo que Carolina y que Manuela. Pero la diferencia está en que Marco puso el cargo. Porque el resto todos pusieron Iván Moreira, y pocos pusieron que era senador de la UDI, que ya está, UDI. Ya lo saben, vayan anotando ahí. Está oye, disponible para ser candidato presidencial. Ah, ¿cómo fue? Cuéntame. Por la pelea que hay entre Matei y Lavín de su partido. Lavín. Dijo, bueno, si no se ponen de acuerdo, debo recordarles que yo estoy disponible, ¿eh? Fue el chiste del día, fue maravilloso. Maravilloso. Gracias, sí, Iván, por tal tanto. Dijo, aquí Lavín y Evelyn Matei, no se ponen de acuerdo, yo estoy disponible. Si nos dividimos entre nosotros, esto termina dándole el triunfo en bandeja a la izquierda, que no tiene candidato. Perfecto. No. Entonces, de aquí en adelante es Moreira el disponible. Ir disponible. Siempre ha estado disponible él. Sí, para lo que venga. El sueño de todo. También respetemos, es el sueño de todo político. Por supuesto. Aunque, ¿sabes qué? Yo le escuché decir a Iván Moreira que en realidad su sueño es ser ministro de defensa de algún gobierno de derecha. Y le preguntó. ¿Más que ser presidente? Sí. A él le gustaría terminar su carrera política siendo ministro de defensa de algún gobierno de derecha. Con el casco puesto. El problema es que le preguntó, y esto yo lo vi, le preguntó en vivo y en directo a Joaquín Lavín si es que él lo nombraría ministro de Defensa en su eventual gobierno, y Joaquín Lavín no le quiso responder. Dijo. Oye, queda la última pregunta, y les digo al tiro que esta pregunta yo la guardé de ayer, que no la quise hacer. La quinta pregunta. No quise en el fondo que se le golpeara en el suelo a Marcelo. Ya, muchas gracias. Básicamente. Y la guardé y la voy a hacer ahora. Y es básicamente la pregunta del honor para el pueblo chuchi, porque en este momento el marcador está 3-1, Marco y Marcelo arriba. Atención con la pregunta. Es muy fácil. Ya. Nombre del actor que informó que superó el coronavirus a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antonio Banderas, ayer habría tenido el punto. Habría tenido el punto del honor, Marcelo. Actor es español. Es tu respuesta. Es efectiva el gato con botas. Antonio Banderas. Antonio Banderas. ¿Cuál es la película que más te gusta de Antonio Banderas, Carla? El Padrino, lejos, weón. Gran película. No, los mineros. Yo te digo, Apocalipsis Now, primero, Apocalipsis Now. Después El Padrino. Después yo te diría, Cementerio Palpito. Cementerio Palpito y después me atrevo a decir Viva el Novio, pero no sé, a lo mejor puede ser Mujer Bonita. Mujer bonita, ahí te la tiro. Ahí, oye, vamos. Perfecto, gran triunfo entonces para hoy día. Y vamos a una canción. Ahí está. ¡Oh! Oiga, los Clutch. Dale con ya todo. Ya se vinieron a vivir acá. Yeah. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Comenzó el paro de camioneros. Movilización de caravana. Perdón. Comenzó. Y no, mira, si aquí la cosa es bien simple, me voy a paro yo también con los camioneros. Voy a dar un 68. Te paralizo. Ya, voy. Camioneros comenzaron su paralización, movilización de caravanas, bloqueo parcial de la ruta 68. Están marcando el inicio de esta movilización que tiene carácter de indefinida. A través de redes sociales se están compartiendo imágenes de otros puntos del país donde también se están juntando ahí los camioneros. El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que está a la disposición de resolver los problemas, pero no es de un día para otro. A mover el camión. Listo. Delicado, ¿ah? ¿Eh? Fue delicado. Podíamos haber dicho, mover el culo. Pero. Y no lo hicimos. No es el horario. Más de la mitad de la región metropolitana estará en etapa de transición del plan paso a paso a partir del lunes. El Ministerio de Salud anunció que 9 comunas dejarán la cuarentena este 31 de agosto. Esto significa que 27 comunas estarán en la segunda fase del plan sanitario. 27 comunas es el nuestro anillo. No sé, no. No da. Paso a paso, cada comuna irá saliendo de a poco. Por ahí podría ir. Algo hay. Un camino. Por otro lado, les cuento que Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén y Linares, 4 comunas del Biobío y una del Maule, entran a cuarentena este viernes. Mañana, chiquillos, la medida sanitaria se aplicará a partir de las 23 horas. Ese mismo día y a esa misma hora también se van a levantar los cordones sanitarios que se habían implementado entre San Pedro y Coronel y entre Talcahuano y Concepción. Concepción. Me alejé del paso 2 y volví al 1. Bom. Eso. Hay canciones de los Bunkers, pero no me las sé, Concepción. Pero bueno. Ahí está. Concepción. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que el CERVEL es el dueño del plebiscito. Nosotros solo contribuimos a complementar el protocolo de salud. Esto ante la idea del servicio electoral de crear un padrón especial para las personas. Déjala terminar, Marco. Sergio Pérez, allá voy. Espérenme. Me pongo del costado. Él es amigo mío. Ministro de Salud, Enrique París, dijo que el CERVEL es el dueño del plebiscito. Nosotros solo contribuimos a complementar el protocolo de salud. Esto ante la idea del servicio electoral de crear un padrón especial para las personas contagiadas con coronavirus donde se le lleve el voto a la casa. Ahí te llevo el voto a la casa. El plebiscito es mío. CERVEL. La inyección. No. Algo así, ¿eh? Se suspendió la parada militar producto del COVID-19. La decisión se tomó de acuerdo a lo propuesto por el ejército, también lo resuelto por la autoridad de gobierno. El tradicional evento será reemplazado por una actividad mucho más acotada en la escuela militar. Tan ta tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan para pa pa para para pa pam pam pam pam A continuación, desfila frente a las autoridades el batallón Plaza Italia. Honores a su comandante, Carla Martínez Apablaza, nacida en Viña del Mar. Con su guaripola y su pito. pífano. Son burlescos. Son burlescos. Los burlescos nacieron en 1900. Mira, yo, en la década del 60. Yo te 60. Veía la parada militar. Claro, y tú, sí. Tú te, cuando tú te llevabas la en tu... No era militar, pero llevabas tu... ¿Cómo se llama? Pífano. ¿Cómo se llama? Claro, cuando eras... ¿Qué estás hablando, Marcelo? ¿Tú ¿Qué instrumento que tocabas en la marcha? Eso, en la marcha. Ah, bueno, es que en la Avenida Perú, para el 21 de mayo, se hacía como una mini parada militar, ya. Pero era en el fondo bandas de colegios. ¿Y tú qué? ¿Sí? ¿Cuál era tu función? Es que yo he tocado varios instrumentos. Varios. El desafío del instrumento eufemístico. ¿Pero alguno de viento? La gente que le gusta la parada militar. ¿Alguno de viento? Sí, de viento. El pito. El pito. Hermana. Ya, terminé. Dejémoslo. Pasa uno. Listo. Dejémoslo hasta acá. Hasta acá nomás llegamos. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo. Alcanzo, si viene la canción, alcanzo a dar la primera noticia del día de hoy. Mira, que es una noticia que nos llena el corazón. Marcelo. Porque el libro Guinness siempre está preocupado de récord, puro, súper idiota la persona que se pone más cucharas, puras más cucharas en la cara o que tiene más pelo. El más rollo de la guata. Aquí. Esta vez quiero destacar, es un matrimonio ecuatoriano que tiene el récord Guinness y ayer se lo entregaron como la pareja de casados que lleva más tiempo junta. Entre los dos suman 214 años. Llevan 79 años de compromiso. Mira. 79 años. Julio César Mora Tapia, que tiene 110 años. Y Waldramina Maclovia Quinteros, que tiene Waldramina. 104. 110 y 104. O sea, hace como 40 años ya eran viejos. Ya eran viejos. El chiste equino. Impresionante. Perdona que te lo diga, Waldramina, pero me recuerdas que éramos nosotros. Claro. Hermano. Oye, ¿cuál es la receta? ¿Quieres escuchar la receta? No, es que disculpa, que yo creo que eso no es amor, es costumbre. Ay, dándole la gracia. ¿Dudáis del amor? ¿Dudáis? ¿Del poder del amor? No. El marido dice, el amor y madurez que tuvimos como pareja desde el inicio del matrimonio nos permitió conocernos y crecer emocionalmente para definir nuestro futuro. Y dice, no es fácil porque las familias no tienen buena relación de amistad. Parece que las familias entre ellos se llevan pésimo. No están de acuerdo con que se casaron. Como Romeo y Julieta. ¿Son los de Romeo y Julieta? Sí. ¿Montescos? Oye, ¿y capulescos? Tú, capuletos. Eso. Capulescos. Tuvieron 5 hijos, pero mira los hijos poco fértiles. 11 nietos nomás. No, por no, no menos sé, de... No. Se basaron. 5 hijos, 11 nietos. Así no van a llegar a ninguna parte. Pero les mando un saludo con esta canción maravillosa del amor. Hemos hecho. El amor es más fuerte. Bueno, Marcelo, sin antes decirte que te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Una fábrica que funcione solo con luz solar en Santiago sería algo nunca antes visto. Igual que The All New Toyota CHR híbrido con su motor 2.0 que logra una gran performance mientras disminuye las emisiones de CO2 para un futuro más sustentable. Descúbrelo en www.toyota.cl/CHR. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros, un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres y exponentes de nivel mundial. Del 31 de agosto al 5 de septiembre, invita Mutual de Seguridad, organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Bueno, nos vamos a la pausa y tenemos entrevista de Fuste. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, chilena consolidada, y Banco BCI. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara. En una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roch, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Prometimos volver y ya estamos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. En Oasis. Son las 8:01 y la temperatura acá en Santiago bordea los 2 grados, 3 grados por ahí. Y según nos enteramos hoy en la mañana, había ya algún bloqueo de carreteras en la ruta 68 por parte de algunos camioneros. Así que la situación es preocupante para saber qué está pasando en todo el país. Tenemos una entrevista de Fuste, Marcelo. Claro, como decíamos hace un rato que es interesante ir a la fuente para conocer las opiniones de quienes están detrás de esta noticia. Vamos a hablar con el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya. ¿Cómo está, don Juan? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Observando el panorama. A ver, ¿y qué es lo que observa en el panorama a esta altura de la mañana? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues, para dejar claro, nosotros como Confederación Nacional de Dueños de Camiones no estamos en esta movilización. Ya, ¿y por qué no están en la ¿Por qué no se plegaron a la movilización? Mira, estando de acuerdo, nosotros trabajamos con nuestras asociaciones gremiales en la zona de la Araucanía. Tenemos una mueblería de mesas que se han hecho en la zona y hemos conversado. Aquí han fracasado en la parte policial y en la parte diálogo. Este gobierno, el otro gobierno, todos los gobiernos. Claro. Porque en la zona no solamente hay que darle garrote a la gente, sino zanahoria. O sea, hay que conversar, dialogar con la gente de la zona. Es un tema profundo ya de discusión. Ya. El tema, las policías ya no funcionan. Las policías, hay una quema de un camión, de una cabaña, de una casa, de un predio, y no se encuentra nadie. Parece que vienen los marcianos y llegan a ese lugar. El tema, nosotros no estamos, primero, porque estamos en una situación muy complicada del país. Estamos en plena pandemia, ¿de acuerdo? Sí. Y pensamos que nosotros estamos por el diálogo, por conversar, diálogo hasta que duela. No podemos combatir la violencia con más violencia. Porque estas movilizaciones pueden producir desabastecimiento. Hoy día casi todos los supermercados, todos los que mueven carga, La bodega no es la del supermercado, es la bodega arriba del camión. El camión llegó en la mañana con tales productos y va dejando, usted ve alrededor de los supermercados la cantidad de camiones chicos, grandes, con carga. Entonces no podemos correr ese riesgo. Ya están los mayores que subió hasta allí, que subió los productos. Entonces no podemos estar en, o sea, no podemos combatir la violencia, tanto que se habla, con más violencia. Eso es el principio básico. La moneda siempre ha estado abierta, sobre todo para el señor Pérez, casi tiene oficina ya. Por lo tanto, él tiene, ha conversado con la autoridad. Hay cosas que no se pueden hacer. Y los proyectos de ley están en proceso, hay proyectos que están en un 70%, pero no es la ley solamente. Hay otra solución frente a los problemas. El peligro hoy día, que vamos a tener 50, 60, 100 choferes en un lugar sin ninguna medida sanitaria. Ninguna medida sanitaria. En 15 días vamos a tener consecuencias. Pero por lo tanto, nosotros creemos, el principio de la confederación es dialogar. Nosotros, nuestra confederación, es parte de la historia de Chile. Hemos estado en cada movimiento y hemos tomado la decisión, las 126 asociaciones, de no entrar en conflicto, no entrar a los combos. Porque si yo te pego un combo a ti, tú me pegas dos combos. Entonces yo creo que estamos en una situación en la cual la gente común y corriente dice, oye, los camioneros no van a llegar con mercadería, y estos camioneros entonces pasamos a ser igual que los, que cualquier protesta violenta, porque los caminos no se van a, no van a dejar pasar a todos los camiones. Nosotros hemos hecho movimientos donde tú pones los camiones, un camión, puerta ahí, tierra, tú vas colocando todos los camiones a la orilla. Entonces, eso es peligro. Y tú, lo otro, que reacciona a los grupos más extremistas que están en la zona. Don Juan, entonces, los que están ahora detenidos, como los que representa Sergio Pérez y Alón, ¿a quién representa? ¿Cuántos son? Eso vamos a ver el día, pues. Nosotros somos 220.000 camioneros, hay 70.000, 75.000 camiones en la carretera, que funcionan en la carretera. El resto de los camiones funcionan en los caminos secundarios, bosque, minería, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día se ve, porque si usted ve los camiones, no son de los camiones, nosotros rentamos a los micro empresarios, que tienen renta pensión, que son 30.000 en el país, somos 40.000 camioneros en el país, hay un sector mediano, y hay solamente 500 y tantas grandes empresas que no están adheridas a este movimiento, como Chile Transporte. Eso sería interesante para conocer más cómo funciona el mundo de los camiones. Usted dice que no es posible entonces determinar cuánta representatividad tiene el señor Pérez, cuántos son en cada una de las asociaciones, pero la gente tiende a creer de que los camioneros están bajo grandes compañías y empresarios. ¿Cuántos de los camiones son dueños de sus propios choferes y cuántos son de empresa? A ver, hay 40.000 empresas en el país. Hay 30.000, poquito menos de 30.000, que son microempresarios, que facturan menos de 60 millones. 12 millones, 15 millones. Lo dijo un presidente de la UTAR, me dijo, yo, Juan, descuento, yo, por el tema del POGAPE, yo facturo 12 millones al año. No. Entonces, esos 30.000 son microempresarios que maneja el camión él, o maneja el hijo, cualquier interfamilia. O tiene dos camiones y contrata un chofer. Después, ¿aló? Sí, aquí estamos. ¿Aló? Estamos poniendo atención. Después tenemos 525, 530 empresas que son los grandes, que están en Chile, en Chile Transporte, que es una asociación gremial donde están los grandes. Después vienen medianos, algunos grandes y pequeños. Esa es la estructura nuestra, pero la masa de los camioneros están los pequeños. Ahora, usted ha dicho, don Juan, que le falta oficina al señor Pérez para estar en la moneda. Y uno ve el pliego petitorio y son los proyectos de ley, eso es lo que se ha dicho en entrevistas en los días anteriores. ¿Se ha puesto el gobierno? Claro, ¿usted cree que hay algo? ¿Se pusieron de acuerdo? No sé, pero él tiene entrada. Nosotros para ir a la moneda tenemos que hacerlo hoy, la cooperación, digamos, lo menos posible. Lo que ayer fue clara la presidenta del Senado. No puede legislarse con presión, y el ministro fue a una comisión para ver el proyecto de Juan Barrios, ¿ya? Y los tres senadores dijeron que ellos no trabajaban con presión. Si no vamos a estar, o sea, el que tiene más matón, que es matón en este, que tiene más energía, va a legislar en este país, ¿por? Don claro, Juan, ¿usted ha sentido, cómo piensa que usted en la relación que tiene con la ciudadanía durante los últimos días a propósito de este llamado a paro, a través de las redes sociales especialmente, ha habido una animadversión importante contra los camioneros? ¿Recuerdan el paro del 73 contra Allende, que hubo un pago de parte de Estados Unidos? ¿Cuál es, siente que es la relación que tienen los camioneros con la ciudadanía? Bueno, el paro del 72. Yo creo que quedamos muy poco de esa época, desde que hace casi 50 años. Sí. Sí. Lo que pasa es lo siguiente: nosotros hasta el día de ayer, o hasta el día de hoy, hemos hecho un trabajo excelente los camioneros de abastecer el país, con pandemia, con todo. Los viejos nuestros han cuidado, pero increíble, hemos hecho convenios con las petroleras, porque no hay picadas. Se ha hecho un trabajo intenso los camioneros de abastecer el país. ¿Ya? Pero hoy día con esto la gente nos va a escupir, man. Vamos, que somos matones, que somos el chorro, y empiezan a salir todas las cosas. Nosotros como confederación estamos para servir, para construir, para no para destruir. Yo no puedo como dirigente darme un gusto de hacer una movilización por conseguir algunas cosas casi de orden político. Don Juan, pero vamos a lo que pasa en la Araucanía, ¿no? Porque es como el motivo del conflicto. ¿Cómo podría usted calificar lo que está pasando ahí en términos de violencia? Tuvimos un hecho muy grave en donde una balacera, salió herida una niñita. ¿Cómo es el ambiente que usted podría describir? Mira, nosotros como confederación tenemos alrededor de 14 asociaciones gremiales en la Araucanía con Cañete. Son asociaciones de pequeños camioneros que trabajan al pinche o cuando le dan trabajo a las forestales. Las forestales son las que mandan en el sector de Malleco, todo esto con los bosques. El tema es que ahí es donde falta inteligencia, falta trabajo policial e investigativo para ubicar quién hace esos delitos. Y hasta el día de hoy no se detiene. O sea, han detenido algunos que están presos hoy día. Pero no hay un trabajo sistemático. Hay grupos. ¿Aló? Sí, estamos. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Hay grupos que no son mapuches, po. ¿Ah, no? ¿Entiendes? ¿Ah, no? El Redford, que lo pillaron con 800 kilos de droga en los muelles, era el que uno de los cabecillas de estos movimientos. Hay antropólogos, todas esas cosas. Está el ex cura Guidobro, García Guidobro. Entonces hay gente que prepara, analiza. La gran mayoría del pueblo mapuche está por trabajar y por conversar. Hay que empezar, o sea, esto mucho tiempo se tiene que haber hecho un diálogo entre, no solamente las autoridades, sino entre los agricultores, la gente, las fuerzas vivas, los camioneros, todos conversar. Y la única, una de las soluciones es aislar estos grupos extremistas. Si no, pasan a ser los Robin Hood de la zona. Ese tema... Hay que, es finito, hay que trabajarlo, las forestales están dispuestas. Ayer un gerente de una forestal me dijo, aquí tiene que haber una cuestión plurinacional. ¿Y para qué nos ponemos tapamos la cara? ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, nosotros le dejamos espacio a los más violentos. Es el tema. Y dentro de esas soluciones, usted habla de esta idea de crear un Estado plurinacional. Usted como dirigente, no, yo digo, ¿cuál que piensa hay que plurinacional? Hay gente que comenta eso. Ah, ya, pero usted, ¿cuál sería su...? En la época de los españoles, parlamentaron los mapuches con los españoles y nunca nos tenían mayor problema. Después Freire hizo un parlamento donde le dio garantía a los mapuches. Después llegó en 1880, antes, cuando llegaban de vuelta las tropas de Perú, hice una colonización de la zona. Entonces hay cosas, pero hay que trabajar. La mayor parte de los mapuches y de la gente de la zona es gente de trabajo y gente buena. Entonces van estos grupos ultra, que pueden que no son mapuches, y calientan el mate a la gente allá y empiezan con estas reivindicaciones. Muy bien. ¿Cómo? Hay que dialogar. Punto de conversación. Ya, y a propósito de diálogo, ¿existe algún diálogo entre ustedes, su confederación y la del señor Pérez? ¿Hay algún tipo de conversación? A propósito de lo que usted dice, que esto le va a significar un... No, con él no conversamos. No conversamos este tema porque Él tiene un par de asociaciones gremiales, que es Temuco y otra asociación más en la zona. Nosotros tenemos 14 asociaciones. Tenemos una asociación que creamos hace 2 años, que se llama Quillengú, que es unidad en mapuche. Con puros mapuche. En la zona de Pidima, Ercilla, ahí donde está la papa, ahí al lado de la Temuco y Cuy. ¿Qué hicimos? Un convenio, ayudamos a hacer un convenio con la CMPC. La CMPC se abrió. ¿Y qué nos mandó a hacer? La primer trabajo, a las camionetas que tienen, les pusieron los estanques de agua, que cuando hay un incendio llegan ellos primero. ¿De acuerdo? Después entre los camiones y toda la historia. Entonces, esa es lo que hay que hacer, integrar a la gente. ¿Pero por qué no conversan entre, y por qué no conversan entre ustedes, entre los camioneros, para llegar a un acuerdo? Nosotros tenemos un camino que hemos estado mucho antes que apareciera el señor Pérez como confederación. Si no es, espere, es el tema que el objetivo, no solamente nosotros debemos conversar con el pueblo mapuche. Ayer conversé con el presidente de la CPC, con Sutil, y está totalmente de acuerdo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, todo el sector privado y el sector público. Perfecto, don Juan. Entonces, muy fácil hacer estos operativos comando, que me queman un camión, que me atacan un camión. Ahí está la policía, tiene que funcionar la policía. Ahí en la zona de, en las macro zonas, hay más carabineros que en Santiago. Que los carabineros contactan. Hay que detectar, o sea, aquí hay que conversar. Que dicen que la ley anti no sé cuánto. Podemos tener la ley, pero si no investigas, aquí cuando la ley antidroga permite más cosas que la ley normal, ¿no es cierto? Yo digo que en mi casa, alguien dice en tu casa, vienen para acá y me hallaron. Allá, bueno, no se puede. Pero hay que hacer, si son pueblos chicos, comunidades pequeñas, 10.000 habitantes, tienen un Angolo 15.000, o Pureno, Capitán Pastén, todos que conocen ese barrio, todos. Muy bien. Pero no se don Juan, gracias. Larguísimo. Sí, claro que sí. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy bien, adiós. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, don Juan Araya, entonces, dirigente de los camioneros, que aclara un poco más la situación, Marcelo, ¿eh? Es la posición, claro, distinta a los que están en el paro. ¿Vamos a una canción? Vamos. Oiga, se puso cachondo. A ver. Your guitar. ¿Qué es esto, Marcelo? Lo que pasa es que esta noticia es realmente increíble. Vea, me gusta cómo parte esta canción, mira. ¡Ay! Véate. Flores. Canta súper bien, ¿eh? A mí me gusta. Es que esto de verdad te va a golpear. Las flores no solo son bonitas a la vista, sino que algunas también tienen un sabor muy agradable. Y algunas de flores que andan ahí y que tú has visto muchas veces se pueden comer. Te voy a dar algunos datos. Claro, mira. Los tulipanes son excelentes cuencos comestibles. Los puedes rellenar con lo que quieras, desde helado hasta ensalada de cereales y mastique. Las violetas. Mira. Las violetas se usan comúnmente para hacer gelatina y té y se pueden confitar. Muy buena guarnición. Las orquídeas, por ejemplo, tienen un sabor ligeramente picante, parecido a un pepino, y se pueden usar para guarnición, es decir, como acompañamiento, pero también se pueden confitar o usar en platos salteados. Los claveles, mira. ¡Los claveles! Son dulces. Estoy hablando como Julio Martínez, Marcelo, con la. Son dulces, se pueden comer con sumergidos en vino, por ejemplo. ¡En vino! ¿Ya? Los dientes de león. Repleto en una época del año, son pueden servir para hacer té, jarabe e incluso vino. ¿Tejas? ¿Cómo tejas? Hay una coma, té, jarabe, te entendí. ¿Tejas? ¿Te has comido flores? No, sí, bueno, alguna ensalada de repente, vienen unas hojas de flores. Las lilas, los girasoles. Los girasoles tienen un suave sabor a hierba. Los pétalos del girasol son increíblemente versátiles y se pueden hornear para con forma de pan, mezclar con ensalada de grano. Ese, qué bueno, mira. Marcelo, que me contaste todas estas cosas. ¿Y el tallo? No, son las flores las mismas las que... Las flores, no el tallo. El tallo tú decís como, por ejemplo, el apio, la penca también, que sería... Sí. Que uno se come ahí. Se come. La nalca. La nalca, mira, ahí está. Y en flores una vez comí un plato que era como que los zapallitos italianos tenían unas flores y las comí con esas flores. No lo hagan, ¿eh? No lo hagan. Eso era un cactus, Marco. No es necesario. Me comí un cactus. Te hiciste un peyote, en el fondo. Estaba demasiado volado con la cosa previa, ¿eh? Oye, tú sabes que... Mira, aquí mi lleno dice, aquí en la oficina hoy me comí una flor. Flor de mushrooms, por llegar tarde. Claro, es verdad. Hoy corté una flor. Flor de putea me gané. Me gané una flor. La floripondio. El próximo 9 de octubre, y por eso estamos escuchando esta canción, John Lennon. No, John Lennon había cumplido 80 años. 80 años. ¿Recién? Recién, 80 años. El 9 de octubre, este año. Y entonces la familia de John Lennon va a sacar, y anunciaron, un disco que se llama Give Me Some Truth, con sus más importantes canciones, pero algunas mezclas, remezclas nuevas. Son 36 canciones, un libro de 124 páginas, dos postales y una versión remasterizada de esta canción, Instant Karma. Así que para los fanáticos es una buena noticia. El hijo John Lennon fue el encargado de hacer la remasterización y todo. Se llama igual. Se llama como el padre. John Lennon. Qué lindo. Y unido a esta noticia, para los fanáticos de Lennon, está la que llegó ayer de que la justicia de Estados Unidos rechazó por undécima vez la solicitud de libertad del asesino de John Lennon. Que yo quería traer esto a propósito de la discusión que ha habido en Chile de la facilidad con que salen los culpables de delitos muy graves en libertad. Este tipo está, recordemos, preso desde 1980, cuando mató a John Lennon. Ha pedido 11 veces, cada dos años pide nuevamente la libertad y por undécima vez se le rechaza. Recién en dos años más va a poder volver a hacerlo. Para, no sé, el tipo... Aquí estaría en clases de ética. No, hace rato ya habría matado a tres personas más. Mira. Aquí habría formado una banda... se llama. Claro, para... The Covers. The Covers de Lennon. The Covers de John Lennon, claro. Bueno, pero es para dejar ahí dando vuelta. Espera, paréntesis. Es que me acordé de algo a propósito de tu comentario. ¿Vieron ayer la reacción de Gary Valenzuela, el único imputado del asesinato de la carabinera Norma Vázquez, cuando lo estaban formalizando y despidió a su abogada en medio de la audiencia? Ah, se enojó porque no lo había logrado. Oye, sacar. Tiene un carácter ese hombre. Mira, mira. ¿Te pasó? Bueno, ahí, y eso es un antecedente para tener en cuenta a la hora de darle libertad después. Oye, pero no alcanza. Claro. Esta noticia era muy buena. Alcanzamos, nanito, tírate la canción. Lo que pasa es que esto pasó en la costa de Grecia, que son playas maravillosas y todo. Había una familia que estaban ahí jugando en la arena. Jugando en la arena. Y a la hija de 4 años le habían comprado uno de esos flotadores bien grandes con la cabeza, ¿adivinan de qué? Tiene un flotador redondo y tenía una cabeza de unicornio. Unicornio, y era azul justamente, y la niñita entonces estaba jugando en la orilla, subida como en este unicornio, y era como era chica, este era como un gran flotador, y de pronto viene una ventolera, y me va a creer que el unicornio parte para dentro del mar, y los papás desde afuera realmente cuando se dieron cuenta, porque estaban paveando, mirando a otro lado, iba por allá el unicornio adentro del mar. Y se desesperaron, llamaron a la guardia costera y todo. Ya va a volver, ya va a volver. Y la niñita fue rescatada por un transbordador de autos que andaba. ¿Silvio Rodríguez? Alta mar. Por Silvio alta Rodríguez. Mar. Pero imagínate la suerte que la niñita no se soltó. Silvio Rodríguez. ¿Y mataron al unicornio? ¿Y mataron? No, Silvio Rodríguez apareció en un bote y dijo: ¡Te encontré! ¡Te encontré! Y se lanzó encima. Ahora vas a ser mío. Sí. Y votó a la niñita, se quedó con el unicornio, la niñita falleció. Ese es el final. ¿Qué? Mira. Sí, es no. Que. Oye, ¿pueden sacar esa canción insoportable, por favor? Gracias. ¡Ay, Marco! No, es que. Basta con Plinio Rodríguez, ¿o no? ¿Qué es? Qué bonita pianito, canción. ¿No? Es como de bar. Me sentí en el malecón. Hola, hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se están pasando? Vamos a hacer una selección de canciones esta noche mientras están tomando aquí en el bar. Y no puede ser esto, no me pone mal. Ay. Bueno, te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchila Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. ¿Qué le sorprende más de Santiago? ¿Su conectividad, su diseño? Personalmente, las dos. Sin embargo, hay algo que me sorprende mucho más. Es el All New Toyota CHR híbrido. Diseño, estilo y performance como nunca lo has visto. Conócelo en www.toyota.cl/CHR. Te invitamos a un increíble festival que tiene como fin despertar el espíritu innovador de todas las personas. ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros del 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad. Organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a la pausa por una entrevista. Y volvemos. Un respiro y ya volvemos con más de Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP?

Hola. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Estábamos dando información. Perfecto. Estamos hablando acerca de mi alma mater. Exactamente. Y hablando de estas fake news, de estas desinformaciones, noticias falsas que han inundado las redes durante el último tiempo. Cuéntanos, ¿desde cuándo empezó la investigación? A ver, nosotros, esta es la segunda parte de una investigación que empezamos para el estallido social. Esta investigación la empezó... Sí, primero fue En noviembre del año pasado hicimos preguntas muy similares, un poco para comparar cómo se informan los chilenos en estos eventos tan disruptivos, ¿no es cierto? Y acá lo que hicimos fue estudiarla en julio. En julio fue donde sacamos la encuesta y la estudiamos un par de meses antes. ¿Y cuáles son los principales, así, lo más sorpresivo, las conclusiones más importantes que es eso? Mira, una de las cosas que a mí más me sorprende, y me sorprende felizmente, es que la gente cree menos en las fake news. Es decir, para el estallido social, esto es súper bueno, porque en el fondo se nota una educación con respecto a la medición anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas interesantes es que hay más exposición a las noticias falsas, es decir, circularon más noticias falsas en Internet con respecto a la pandemia, pero la gente tiene menos credibilidad en las noticias falsas no las cree y las comparte menos que la vez anterior. O sea, en el fondo tú puedes ver que hay gente con interés que tira noticias, pero el ciudadano ya está un poquito más informado y no la comparte y no la cree. Entonces, no hemos ido educando sí. Con respecto a este tipo de situaciones. O es el tamaño de la información, por ejemplo, porque el COVID es tan amplio porque es global, ¿no? Claro, pero además, porque tú, ¿se acuerdan ustedes de esa noticia que hacer gárgaras con agua con sal previene la infección por el nuevo coronavirus, ¿se acuerdan? Bueno, sí, por ejemplo, sí. El 66%, ya, que era como que la gente empezó a hacerlo, uno creía que la gente empezaba a hacerlo, y el 63% la escuchó, pero solo el 8% la compartió, y solo el 5% la creyó. Entonces, por ejemplo, eso es una buena noticia porque en el fondo tiene que ver con que la gente está entendiendo temas de salud pública que son fundamentales para su propia vida, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y cómo qué pasa cuando la gente, estos temas que evidentemente se mezclan de pronto con las ideas, las cosas políticas, cuando hay una mezcla ahí? Por ejemplo, el gobierno tiene muy poca apoyo ciudadano. Cuando esa noticia falsa va en contra del gobierno, ¿la gente tiende a creerla más o sigue siendo también cuidadoso con creerla? Lo que pasa es que está todo mediatizado. Entonces, lo que nosotros medimos fue la confianza en los medios, no en el Estado directamente. Lo que sí te puedo decir con respecto al Estado es que la confianza en los alcaldes subió muchísimo con respecto a la anterior. Porque, en el fondo, durante el estallido social, los alcaldes eran vistos como alguien represor, ¿me entiendes? En cambio ahora, para el estallido social, el rol de los alcaldes ha sido súper activo y súper positivo. Y con respecto a los medios, también hay cosas súper interesantes, porque igual que la otra vez, mientras más escuchas un medio menos le crees o peor nota le pones. Por ejemplo... ¿Cómo es eso? Mira, es súper interesante, porque, por ejemplo, las redes sociales aparece como el medio por donde más se informa diariamente la gente. O sea, el 60% de los encuestados declaró que en la última semana había visto o escuchado noticias en las redes sociales. Sin embargo, la nota que esas mismas personas le ponen a las redes sociales en una escala de 1 a 7 es un 3. ¿Te fijas? Eso pasó en el estallido social con la televisión y también pasó ahora con la televisión. Si les interesa la radio, les puedo contar. No, por favor. Por favor. Es una de las que tiene mayor credibilidad. De hecho, tiene la nota. Tiene casi, casi un 5, tiene un 4,9. Es la más alta, de hecho, pero tiene menos poder de penetración en ese sentido. Ah, perfecto. Menos que las redes sociales. Y cuando hablas de redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas? Las redes sociales más utilizadas, o sea, cuando hablamos de redes sociales, las separamos del WhatsApp. O sea, hablamos de Twitter, Instagram, Facebook. Ya, y dentro de esas, ¿cuál es la más popular para informarse? No la hemos separado. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que es súper confuso. Cuando tú estás haciendo un tipo de encuesta tan genérica como esta, donde metes diarios, metes confianza, metes fake news, es muy difícil decir, porque la gente no sabe dónde escuchó las cosas. O sea, no sabe, imagínate tú mismo. ¿Te acuerdas dónde escuchaste lo último? Si fue en Facebook o en Twitter, es como difícil de definir. Entonces, ahí como que baja un poquito la credibilidad, entonces preferimos agruparlo en el concepto de redes sociales. Lo que sí separamos es WhatsApp, que es una red súper potente también. Pero claro, tiende a ser más privada, ¿no? Como más de grupo de amigos. Tiende a ser privada y de grupo de amigos, pero es donde las fake news se viralizan muy rápido. Sí, por claro. Sí, o sea, ¿cuántas veces no te llegan estas cadenas? No sé, por uno que es mayorcita, ¿se acuerda las cadenas que llegaban por correo? ¿Se acuerdan o no? Sí, bueno, hace mucho tiempo. El WhatsApp, no, ustedes no se acuerdan, son jovencitos. entonces el WhatsApp reemplazó eso. Entonces te llegan estas cadenas, los grupos, no sé, pues de los papás del colegio, de la familia, de los amigos de la universidad. Te llegan todas estas cadenas que en general son bastante fake news, o sea, todas esas de las gárgaras, de los remedios, de los remedios, por ejemplo, que ¿se acuerdan que habían dicho que el Sinsan había cerrado, que la vitamina, sí, ¿se acuerdan? O que la vitamina C ayudaba a prevenir el contagio del coronavirus, todas esas cosas en general te llegan por WhatsApp, de hecho. Claro, sí. Como un medio de difusión. Ahora, en esta encuesta, Claudia, la mayoría de la gente siempre demuestra que el chileno es bueno para decir los otros están mal, pero yo estoy súper bien. Siempre en todos los estudios aparece como esa señal, o sea, como económicamente yo estoy increíble, pero los otros están pésimos. ¿Cómo se ve? No, aquí se ve mucha incertidumbre. Mira, toda una parte de la encuesta justamente tiene que ver con los miedos, que era algo que nosotros también habíamos medido la vez anterior. La incertidumbre es la emoción más fuerte. Un 67% dice que tiene mucha incertidumbre. Un 35% siente que tiene tristeza o angustia. Y además aumentó el temor a la muerte. ¿Sí? Y otro, es bien complicado, porque hay dos, es que a ver, vienes de un estallido y luego vienes de quedarte sin pega, de ver que se murió tu abuelita o de que no puedes ir a ver a tu mamá durante, no sé, 3 meses. Yo te diría que hay 3 grandes miedos. Uno es una angustia general, que es lo que les comentaba yo. El segundo gran miedo es el tema laboral y de las lucas. O sea, por ejemplo, el 53% dice que la pandemia le ha afectado bastante o mucho la disminución de su fuente de ingresos. Y el 36% el despido o suspensión de su empleo. Entonces, ese sería como el segundo gran, no solo temor, sino que en el fondo una vivencia, ¿no? Y el tercer gran punto es el miedo a que alguien de un ser querido se contagie, que ese es un 90%. Un 90% tiene, es decir, un 90% de los encuestados, ponte tú, insomnio lo declara un 31%, que es bastante. Un 12% siente alegría. Un 67% incertidumbre, un 86% dice que le cuesta concentrarse. O sea, no pasa eso que estamos comentando, o sea, hay mucha incertidumbre y miedo, y esto es bien

Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, hoy día está de santo, están de santo las Mónicas. Claro. Mucha Mónica. Mónica de Levinsky. Mónica de Calixto. Mónica de Calixto. Mónica de Calipso también. De Calipso. Bien. Mónica Pérez. Mónica Lewinsky. Ya la dije. La dijo Marcelo. La primera que dije. Tercera vez que lo decimos, ¿eh? El hambre. Bueno, 250 años cumple el nacimiento ya del filósofo George Friedrich Hegel. ¿Eh? Increíble. Todavía no puedo entender la primera página de su libro. El año 2001, el Congreso del Perú aprueba por unanimidad una acusación constitucional en contra del expresidente Fujimori por delitos de lesa humanidad. Mira tú, ¿eh? 2001. Oye, mira, no solo está de santo, sino además está de cumpleaños hoy día Mónica Pérez, la periodista. Por eso le pusieron Mónica, po. Ahí por está, un día como hoy. O por eso hoy día es Santa Mónica. Y por eso llamaron Karen Mónica a Karen Dogenbailer, periodista y animadora, ¿sí? Que se sepa. Mira. Y también, el entrenador de perro, ¿te acordáis? Pero ¿cómo era un entrenador de perro famoso? César Mónico Millán. ¿No te acordáis? El entrenador de perros. Marcelo, que atroz tu ignorancia. Llenó el Caupolicán acá en Santiago. Un entrenador de perros. Sí. Qué increíble, Marcelo. Wow. Wow. Y Aaron Paul, el actor norteamericano de Breaking Bad, ¿no? Está de cumpleaños. El joven de Breaking Bad. Bueno. Jayce, ¿cómo se llama? Jason. Bueno, eso. Jason. Jason Levinsky. Jason Levinsky, ahí está. Oye, bueno. A ver, hoy día, cosas que van a pasar hoy día, la ministra de Transporte va a ir con Joaquín Lavín a presentar las pistas solo bus en Manquehue, Apoquindo y Las Condes. Y un plan para 100 kilómetros de nuevas pistas solo bus durante el 2020, es lo que va a anunciar hoy día. Solo bus. Solo bus. El intendente el Che Guevara, junto al jefe de la región metropolitana policial, ¿no? De policía e investigación, el prefecto de inspector Iván Villanueva, monitorea desde la central de televigilancia el funeral de alto riesgo que se desarrolló en la comuna de Lo Espejo por la muerte de un narcotraficante. Ojo con eso. ¿Qué más? Fuegos artificiales. Asegurado como año nuevo adelantado. Bueno, sabemos que... A las 9 y media Carabineros va a dar a conocer medidas por el regreso del fútbol profesional el fin de semana. Al parecer va a haber un jugador instalado en el punto penal para evitar de que los jugadores se abracen en caso de gol. Bueno, hay alguna gente que está reportando lo del paro de camineros. Por ejemplo, nuestro Chuchi Víctor Martínez dice que está viendo desde su casa cómo están cortando la ruta 5 en el puente Tolten, en Pitrufquén. No, ¿sabes qué? Quiero decir algo. Resulta que los camioneros habían dicho que no iban a cortar ninguna carretera. Y la verdad es que viendo redes sociales o distintas entrevistas que están dando los dirigentes en varios medios, nosotros conversamos con uno de ellos que no está de acuerdo con la paralización, efectivamente se está concretando el bloqueo de carreteras. Y de hecho, José Villagrán, que es de Fede Sur, que es el que tuvo las conversaciones directas con el gobierno, dice que a partir del mediodía no va a haber ningún camión circulando en las carreteras. Entonces, como que la información está... No sé si ninguna. No se hacen caso. Araya. O sea, no se hacen caso algunos, entre ellos. Sí. Claro. Está un poquito raro cada eso. Cada uno se arranca con los tarros o con los acoplados, diría yo. A todo esto, solo un detalle, ¿eh? Pero ayer dejé mi micrófono abierto en Zoom. Un subsecretario de Bienes Nacionales, a cargo del gran ministro Julio Isamit, ¿no? Este señor que se llama Alejandro Escobar no se dio cuenta de que estaba abierto el micrófono y dijo: yo no voy a participar en esta reunión porque están estas viejas de mierda de Tortel, bueno, y me van a hacer una encerrona. Oh. Y estaban todas las viejas de mierda, estaban al otro lado escuchándolo. Chan, chan, chan. Cuando Zafirio dijo: aquí está esta vieja que me cae mal, por la Mónica González, ¿te acuerdas? Bueno, qué terrible, man. Enséñale un poquito de tecnología, un mínimo de tecnología. Pánico que me pase algo así. Pánico. No, te ha pasado, ¿no? Te ha pasado. Uno comenta muchas cosas. Te digo más, se me acaba de echar a perder. Mira, se echó a perder. Perfecto, vamos a seguir. Entonces, ahí, mira, ahí. Ahí sí. Ahí, perfecto. Sí. Ahí está, ahí. Ya. Pero resulta que la luz que me alerta si estoy al aire se me apagó. Entonces tengo que estar Vivaldi. Señorita, señorita. Hoy día se celebra los 40 años del Caupolicanazo, que fue la última vez que habló en público Eduardo Frei Montalva en un discurso muy encendido en contra de la dictadura. Y que tenía que ver con el plebiscito. La vuelta a la democracia. Sí. Claro, la única. No, el plebiscito era para el sí, el no. Claro. No. Del 80. De la constitución del 80. Exacto. Que votó, que llamaba a votar que no. Sí. Que ahí en. ¿Cómo se llama? Era, hasta en NOS ganaron los CIS, era un titular. El problema es que votaron más gente de las que vivían en la comuna. Era curioso. ¡Oh, qué curioso! Mucho más gente. Arreglado. A ver, vamos a la encuesta del día de hoy. Hemos estado preguntando por las situaciones que se está provocando a propósito del paro de algún gremio de los camioneros. Solo 634 votos en el tema camioneros. No, Carlos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta movilización de algunos gremios de camioneros? El 12%, hay dos que están casi empatados, en 13%, que son insensibles, con 12,8%, y el tema Mapuche me supera 13%. Después viene con 28% que están en su derecho de movilizarse y el 45,9%, 46% no les parece el método para expresar su método. Posición. Bueno. Ahí está. Bueno, no prendió. Vamos a tener que tener temas más contundentes. Más coludidos. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que en AFP Modelo en tu casa también es una sucursal y revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, la satisfacción del deber cumplido, ¿eh? Sí, será hasta mañana, entonces, que terminamos la semana por todo lo alto aquí. De nuevo viernes. Sí, hasta mañana. Yeah. Chao, Carla. Hasta luego. Chao. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Chilena Consolidada y su seguro hogar. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Banchila Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercado.